Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Boom. Good answer. And you too, and you too, too. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio en Radio Manises. Hoy 27 de mayo del 2015, las 8 y 4 minutos de la tarde. Estamos aquí, bueno, mis compañeros Leo Catalán a mi izquierda. ¿Qué tal, Oscar? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy bien, aquí. Carlos, ¿cómo muy estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Raúl Cuello. Hola, Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, buenas tardes, por decir algo. Bueno, exacto. Hoy la verdad es que la semanita ha ido bastante intensa en cuanto a noticias de U2 importantes, relevantes y sobre todo muy contundentes con una noticia que esta misma tarde acabamos de recibir, en la que, bueno, pues empezó con una cosa muy, muy, muy alucinante, porque las malas lenguas decían que había fallecido Paul McGuinness, el manager de U2 hasta el año pasado, y que, bueno, luego se ha desmentido, gracias a Dios, pero no podía ser el final feliz. La verdad es que la triste noticia es que ha fallecido Dennis Sheehan, que es el tour manager de U2 desde 1982. Así que hoy es un día triste para la familia U2 y luego lo comentaremos en las noticias. Si queréis, podemos empezar con el lado oscuro. Y sí, vamos a empezar con el lado oscuro. Nos vamos a ir a U2 Chile y luego ya más simplemente pues desarrollamos. Comentamos todo y todas las noticias, que no todas son malas. Uh-huh. Adelante con el lado oscuro. Y yo soy malo. Examina tus sentimientos, sabes que es verdad. Antes que naciera YouTube, estuvo The Hype. Antes de la época punk, estuvo Feedback. Y antes de la banda colegial, estuvo el sueño de un muy joven muchacho llamado Larry Mullen Jr. Pero antes que todo, y todos, estuvo la visión de un padre que creyó en su hijo, creyó en ese sueño, confió en los instintos y lo apoyó desde siempre. Buenas tardes, oyentes de Vértigo Radio. Hoy hablaremos del padre del fundador de YouTube, Larry Mullen Sr. El padre del baterista de la banda más grande del mundo nació y se educó en el lado norte de Dublín. Miembro de una familia de siete, creció en el barrio de Marino. De niño, Larry Sr. Fue un estudiante diligente y popular en la escuela San Joseph de los Hermanos de la Doctrina Cristiana en Marino. Empezó a tomar en consideración el dedicarse al sacerdocio, y los hermanos lo animaron a seguir la vocación. Antes de la guerra, era un gran honor ser elegido para servir a Dios. En 1939, a la edad de 16 años, Larry Senior entró en un seminario para empezar la larga preparación hacia la ordenación. Su vocación fue fuente de inmenso orgullo familiar. Larry se trasladó a Cork y luego a la Universidad de Galway. Su diligencia académica le valió una buena graduación, pero al final, a medida que se acercaba al paso irrevocable de la ordenación, empezó a experimentar dudas. No estaba seguro de poder soportar la soledad. No estaba seguro de poder aportar la cantidad necesaria de desprendida dedicación requerida a un buen sacerdote. En 1948, y a la edad de 25 años, Larry Mullen Sr. decidió no abrazar el sacerdocio. Eligió la opción más difícil, la que muy pocos jóvenes tenían el valor suficiente de adoptar. Larry poseía una buena educación, pero estaba solo y llevaba encima, además, los estigmas del fracaso. Entonces siguió un curso de oficiales sanitarios de la Corporación de Dublín en asociación con el Departamento de Sanidad. Consiguió el primer puesto en los exámenes. Su diligencia no la había abandonado. Se convirtió en funcionario del Departamento de Sanidad y Medio Ambiente. Larry Senior conoció a Maureen Guffey el verano del 51, en Ballymoney, en la costa de Watford. Había ido de vacaciones con Larry Skilly, un amigo de su día del seminario. Maureen estaba viviendo con unos amigos suyos que regentaban la misma pensión y se gustaron inmediatamente. En esa época, la explosión de las orquestas en vivo a principios de los 50 se convirtió en una fuente de fricción, o peor aún, una explosión juvenil. Los lugares como el Crystal Ballroom y el Metropole eran el casi único lugar donde los jóvenes podían juntarse y expresar algo de libertades, frente a una sociedad conservadora y nacionalistamente católica. Juntos hallaron la satisfacción que hasta entonces les había eludido. Se casaron en 1956 y establecieron su hogar en la avenida Harmonstone, donde al cabo de un año nacería Cecilia. Larry Mullen Jr. lo siguió 4 años más tarde, el 31 de octubre de 1961. Otra niña, Mary, nació 3 años después, pero murió en 1970. Larry Jr. fue un bebé sano y desde muy niño Larry viajaba cada mañana con su padre a la ciudad. Luego caminaba los pocos cientos de metros que le quedaban hasta la escuela. Y cada tarde, Maureen acudía a recoger al joven Larry. Un día, mientras volvían a casa de la escuela, Larry oyó tocar una batería. Eso, le dijo Maureen, eso es lo que le gustaría hacer. Su padre creyó en él y le consiguió al futuro fundador de U2 unas clases de percusión con el famoso baterista de sesión John Bonney en el otoño del 71. Le regalaron una batería básica, y con ella empezó su largo camino musical para llegar a ser uno de los bateristas más conocidos en el rock and roll. Larry, que ya estaba por aquel entonces en Mount Temple, ingresó a Artane's Boys Band, en el cual estuvo un muy corto periodo, y después tuvo una oportunidad en la Post Office Workers Union Band, gracias a los conocidos que tenía su padre. Aquellos fueron largos y felices días, le hacían sentirse más decidido que nunca de que la música debería ser un medio de vida. Además, el apoyo y cariño de su madre, y por sobre todo la confianza de su padre en creer en los sueños de su hijo, le hizo darse cuenta de que había mejorado como baterista, había madurado. Recién estaba por cumplir 15 años. Todo lo que necesitaba ahora era armar una banda con la que pudiera tocar, y decidió poner un aviso en el colegio. Y ahora, presentamos una canción ícono para los fanáticos de U2, en la cual muestra la relación única que tenían con sus padres. Con ustedes, In the Name of the Father. Beside me, oh, don't deny me your love. Make sense of me. Walk through my doorway, don't hide in the hallway, oh, no. medicine, in the name of hope, in the name of religion, in the name of dope, in the name of freedom, we drifted away to see the sun shining on someone else's day. Georgie Best and LSD, in the name of her father and his wife the spirit. You said you did not, they said you do. In the name of justice, in the name of fun, in the name of the father, in the name of the son. I'm waiting to hear from you loud. Stay with me. It's cold in the ground, but there's peace in the sound of the white and the black spin. Bueno, pues damos paso a la agenda, comenzando con un único tributo esta semana a cargo de la banda The Hype, que estarán este viernes en el Café Bar Central de Utrera, Sevilla, con un tributo particular, acústico y eléctrico, a partir de las 11 de la noche. Pasamos a comentar la gira Dudos, donde hoy mismo están en su segunda noche, en el Forum de Los Ángeles, y continúan con su tercera y cuarta noche el sábado 30 y domingo 31. Y también recordados que están disponibles a la venta las entradas por internet del Tributo 2 a cargo de Spyplane con su gira Volcano Tour 2015, que tendrá lugar en la sala Rock City de Almácera, Valencia, el próximo 27 de junio. En unos días pondremos en puntos de venta ya las entradas disponibles. Entradas físicas. Físicas, la semana que viene, entradas físicas, sí, la semana que viene. Y el precio por internet será de 10 euros y 12 euros en taquilla. Y con ello acabamos la agenda. Iremos recordándolo estos días, ¿no? Sí. Para que la gente se vaya preparando. El día 27 de junio. Decir que las entradas... Un mes queda. Justo. Clavado. Las entradas de por internet van bastante bien, ¿eh? La cosa es que no os demoréis, bueno. No vais demorando las cosas, porque luego última hora me pasa lo mismo. Sold out. Vale. Eso pues es. Nada. Esperamos eso. Muy bien. Bueno, pues ya vamos con las noticias. Sí, vamos a desarrollar las noticias. Bueno, el pasado 21 de mayo, por empezar las noticias cronológicamente, bueno, se celebró en Estados Unidos el Red Noise Day y la cadena NBC emitió un programa especial para recaudar fondos y sensibilizar a la población, donde bueno, U2 apareció interpretando en directo Song for Someone, grabado en uno de los primeros shows de la gira Innocent Experience Tour. En Phoenix, concretamente. Exacto, la de Phoenix. ¿Queréis que la escuchemos? Sí, hay que decir también que en marzo del 2009 U2 también actuó en la, para la BBC en un programa pues también para esta, esta causa. El día del ruido rojo, literalmente. Sí, el Noise Day. Eso es. Y bueno, pues U2 sigue participando en casos benéficas. Eso va con ellos y hasta el final yo creo que seguirán en ello y nunca nos cansaremos de, pues, de agradecerles que aparte de deleitarnos con su música, pues colaborar en causas benéficas. Eso es, muy bien. Pues a, nos ponemos con versión Song for Someone. Vamos a ello. Vamos allá. This is a song for someone. Tonight it's a song for anyone who supports Red Nose Day all across America. For Red Nose Day has come to America. You got a face not spoiled by beauty. I have some scars from where I've been. They can see right through me. You're not afraid of anything they've seen. I was told that I would feel nothing the first time. I don't know how these cuts heal, but in you I found a rhyme. If there is a Oh, But if there is a light, don't let it go out. Bueno, ahí teníamos Song for Someone. Temazo, ¿eh? Qué ganas de verlo en directo. Preciosa canción, no me canso de verlo. No, como otros que tengo aquí a mi izquierda, que ya lo ya han estado, ya lo han visto. Y a tu derecha. Y a mi derecha, no se puede decir nada. A nuestro alrededor. 1, 2, 3, 14. Están por ahí. Bueno, la verdad es que la semana pasada fue bastante completita porque después de los dos de Vancouver y los de San José vinieron el 22, que fue el viernes pasado. El Phoenix. Viernes y sábado los dos conciertos en Phoenix y luego ya enlazaron con los dos de Los Ángeles, que han sido, bueno, concretamente fueron ayer y hoy, a ser esta misma tarde. Esta noche. Hablamos, si os parece, destacar un poquito de lo que ha hecho la banda, que ha tocado. Obviamente. Hombre, sí, ya llevamos 2, 4, 6, 7 shows de los de temas la gira más importantes y los que, bueno, pues sí, los más destacados, ¿no? Hey, hay un par de apuntes de esto, de los shows de Phoenix. Muy buenos temas. Porque lo que quería comentar, que llevando ya 7 conciertos, ya vamos viendo un poco la estructura que está tomando la gira. Entonces tiene una parte fija y luego van alternando canciones con alguna sorpresa, como la que fue en Phoenix 1, que ahora comentaremos. Pero realmente, hombre, temas muy buenos, temas que todos los fans queríamos escuchar. Alguno que igual, tal vez, ojalá aparezca, tipo Exit, alguno de estos que nos encantaría. Uf, pero bueno, que de repente te saquen In God's Country. O Acrobat, ¿no? Acrobat, lo veo difícil. Bueno, Phoenix 1, que fue el pasado día 22, pues sí, destacar pues Electric Co., aunque van alternando un poco Out of Control, Vértigo, Electric Co. ahí en la fase inicial. Y luego pues decir que apareció por primera vez desde el año 2001, desde el 2 de diciembre del 2001, no sonaba en Ghost Country, que fue una canción fija en el Joshua, pues luego tocada muy, muy pocas veces. Y hay que decir que subió, igual habéis visto los vídeos ya, pues subió Bono a un fan que sabía tocar la guitarra, lo subió a tocar. La verdad es que un poco no sabemos si sí, bueno, han criticado un poquito la actuación del afortunado fan que subió encima del escenario, ¿no? Que sí, demasiado cariñoso, que sí, demasiado besos, pero bueno, hay que pensar que estás encima de del escenario con U2. Bueno, la anécdota de que abrazó a Bono, a Adam, a Edge, y cuando fue a Larry cruzó las baquetas diciendo la cruz, ¿no? Satanás, a mí no. No me fastidio. Yo no hablo con fans, ¿no? Entonces simplemente, o sea, imaginaos el hecho de para él se siente el fan número uno de U2, es el grupo claro, máximo lo que puede aspirar, sube al escenario y toca la guitarra con ellos, ¿no? O sea, eso es lo más grande. Entonces, el subidón de arena en la que tienes en ese momento. Ya, es que no sabes qué hacer. Hombre, acaba la canción y no se quería ir. Claro, no, le dijo Bonico, que ahora tengo que subir a 3 hermanas, que subió durante Desire, subió a 3 chicas allí. Curioso, o sea, esta gira. Hombre, no, para hay, la gente, hay posibilidades de que, bueno, si estás bien situado, llevas un cartelito. en modo anécdota, ahora que no hay que nos hacerlo oye, en papel fosforescente. Ahora que no nos oye mucha gente, el primer show de Vancouver, claro, que era la sorpresa de cómo funcionaba. Muchas chicas fueron hacia adelante, esperando a ver si me sube Bono. Al día siguiente no estaban todas atrás. Por si. Claro. Sí, hay que decir que Bono, bueno, la banda sube a gente durante. Durante el AE. En la segunda parte del show. Sube gente, bueno, pues, como en este caso, pues, y la verdad es que una grata sorpresa que suene esta canción. Hombre, God's Country es uno de los temas, quizás de los más tapados, ¿no? Del Joshua, porque claro, están detrás de With You, de Steel, de Ballet y de Street, casi res. La energía que tiene esta canción en el Rat and Hound, ¿no? En el vídeo es increíble, ¿no? Lo bien que lo tocan, lo bien que suena. Está muy bien, como siempre, pues nos gustaría más alternancia de temas, pero bueno, yo creo que poco a poco, conforme vaya rodando la gira, es que es esperemos difícil, porque se vaya esta viendo. Canción es más para dos guitarras. Suena, bueno, pero suena mejor decir, con dos guitarras. Entonces, no, como Bono no, ya prácticamente no toca ninguna, o sea, totalmente descartado ya que no va a tocar la guitarra durante la gira, pues encontrar a una persona en el público que sepa tocar la canción bien, pues es un poco complicado. Sí, como es tú. Difícil, pero bueno. Sí, pero bueno. ¿No os parece que empieza ya tipo tarifa plana? Empiezan ya con los mismos. Sí, por supuesto. Pero sí, era de esperar. A ver, no van a tocar los 70% de la gira o los que sean 10 canciones distintas cada show, pero están alternando. O sea, estamos preparando una estadística para la web de cómo lo que están haciendo. O sea, a mí que en 7 conciertos hayan sonado 3 veces Bad, para mí es supremo. O sea, escuchar un Bad es. Sí, sí, desde luego. Por ejemplo, en el primero de Phoenix, que podemos destacar, pues bueno, en vez de Desire, Angel of Harlem. Y bueno, y el segundo de, perdón, el segundo de Phoenix, efectivamente, y por supuesto One Love's Gone to Town. Mira, Candrag también volvió a sonar. Van alternando un poco. Es que, claro, cada vez se reduce más el espacio de 24 canciones. Lo que tenemos que tener presente es en las ciudades donde toquen más de 4 conciertos, a ver qué es lo que hacen, a ver cómo improvisan. Eso, ¿no? A ver qué es el list, porque si tocan 2 noches en cada sitio, la primera va a ser ahora en Los Ángeles, en el Forum. Entonces, eso se verá, ¿no? O sea, de momento eso ya es. Hemos visto la base que tienen para los 2 primeros días, o sea, los que hagan en concierto. Y que cambian, pues eso, cambian 2-3 canciones del final y una del principio. Y correcto, 3-4 canciones. Y no más. Entonces, hay que esperar ya donde toquen 4-5 noches, cuál va a ser. Ahí sí que pienso que veremos realmente movimiento en el cambio de los setlists. Los finales que empiezan, acabaron, creo, el primer concierto en Vancouver, que estuvisteis vosotros con Steel. Y luego ahora están con Steel y One Steel. No hay una variación. Para finalizar los shows. Sí, para acabar los shows. Aunque Won tiras de menos a Bono con esa guitarra. Sí. Bueno, podemos destacar, por ejemplo, de ayer, pues vamos a ver ahí, The Good Road, Rise by Balls, Until the End of the World, Invisible. Podríamos decir que tienen dos conciertos. Tocan uno, cambian el siguiente otro y van alternando con ligeras California canciones. Con Sweet Thing, y Breaking Wave, Ballet, Pride. Yo pienso que Volcano va a entrar dentro de acabar poco. Con One. Volcano va sí, a entrar es ahora que en Volcanos no han tocado aún. Yo creo que entrará ahora en Los Ángeles. Sí, puede ser. Puede hay ser que mencionar una, también una la foto que publicó U2 en Instagram con la cantante que aparecía en The Clovels. Como que tal vez podría ser un guiño a que Los Ángeles. Aquí está la clave, o sea, son 4 shows, con lo cual, vamos, si hacen uno sí, uno no, uno sí, uno no, o sea, si hacen así un poquito, ¿no? Poco van a cambiar, ¿no? Nos darían a entender, pues ya, pues la marcha que puede llevar esta gira, pero bueno. Muy bien, ¿qué más noticias teníamos? Pues hay que decir que el pasado domingo, mucha gente ya lo sabrá, pues se celebró un referéndum en Irlanda a favor de que, de aprobar o no aprobar la... El matrimonio gay. El matrimonio entre personas del mismo sexo. Matrimonio, correcto. Y pues, porque hay que decir que en Irlanda hasta el año 93 ser homosexual era un delito. País religioso católico. Y no lo cambiaron porque quisiera Irlanda, sino porque la Comisión Europea obligó. En el año 93 ser gay ibas a la cárcel. O sea, una cosa, no sé, un poco... Bueno, hay países que todavía... Bueno, hay países en el mundo que por desgracia... Por eso, ¿no? Hoy en día ocurre. Entonces, pues ganó el sí, gracias a Dios. Correcto. País, sí, la verdad que ganó el sí y bueno, pues Bono en el concierto de Phoenix, pues Bono dijo que millones de personas acudieron a votar ayer para decir que el amor es la ley suprema en la tierra. Y si Dios nos ama y amamos, ¿de dónde vengamos? ¿Por qué? Sea de dónde vengamos, ¿por qué no puede el Estado? Como diciendo, ¿quién es el Estado para impedir que dos personas se quieren? ¿Sabes? Y dedicó pues una canción Pride, Orgullo. En el nombre del amor, la dedicó a... Al sí. Sí, dijo... Es un momento de agradecer a la gente que trajo la paz a nuestro país, que tuvo el coraje para comprometerse en Irlanda. Ahora convertimos esto en una oración, hay mayor amor. Doctor King, te necesitamos ahora más que nunca. Es decir, pues... U2 incluso colgó una foto en Instagram, The Edge, con ahí un... Llevaba una especie de... Como una boa, ¿no? Sí, una boa ahí verde, como sí, diciendo... Y bueno, en el avión también salió una foto publicada en el avión... Yendo a Los Ángeles por la celebración que tuvo la banda de... Bueno, la verdad es que es una buena noticia, pienso yo, en general. Siempre sí, gente radical, siempre pero bueno. Se van avanzando, ¿no? Poco a poco. Y eso es poquito, sí. Poquito a poco, pero esos avances marcan mucho la historia de un país, ¿no? Como puede ser Irlanda, que pues que ha estado en ciertos modos retrocedido culturalmente hablando, ¿no? Por sus orígenes, pero bueno. ¿Os parece que escuchemos, Carlos? Que no, y en televisión tuvo mucha repercusión mediática la noticia, ¿eh? Sí. Lógico, hombre. Es que la verdad es que, no sé. Poco a poco nos vamos abriendo. Eso es. Poquito a poquito. Poco a poco. Pero bueno, todo llegará. Muy bien. Vamos con el Pride de Phoenix, dedicado a la victoria del Yes en Irlanda. Venga. Vamos a ello. We'll be right back. One man washed up on an empty beach. One man betrayed with a kiss. Pride the Name of Love, gracias al sí en Irlanda. A pesar de estar tan machacada, utilizada, escuchada la canción, levanta a la gente esta canción. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. O sea, es un himno. La claridad de guitarra que tiene Dieches, en fin, a pesar de que sea de las que retirarías del setlist, da igual. Pero cuando lo escuchas en directo, cuando empieza a sonar Pride, el levanta. Sí, sí, además viene en esta gira, suena de Clash de Ballet, de Blue Sky. O sea, que también es un puntazo recuperarla, esta canción. Sí. No, sí. Canciones. Yo es que vale, nunca la quitaría. El setlist perfecto. No existe, cada uno tiene el suyo. La banda ya ha dicho más de una vez que no. A ver, a los frikis, que lo siente mucho, pero claro, que no puede hacer un concierto friki. Claro, lógico. De temas raritos. Te mete temas, no sé. Te recupera temas. El término medio es muy complicado. Un término medio. No, pero bueno, no. Queríamos ahora recuperar la entrevista que ha salido en la Rolling Stone esta semana, en la que la verdad es que, bueno, vosotros comentaréis, pero la verdad es que dicen... dicen cosas muy, muy, muy interesantes. Perlitas y este mundo también, sí. Ojito. No, no, claro. Si queréis, seguimos un poco el orden que siguió la entrevista. Entonces les pregunta, claro, ¿cuándo empezasteis a pensar en una gira de arenas, de indoor, y qué idea llevabais para la gira? Y Diez dice que muy pronto, o sea, se dio en cuenta que después del 360, o sea, necesitaban algo más. Un cambio lógico. Claro, pero algo más pequeño, pero claro, dicen, no, ellos siempre quieren innovar, quieren algo distinto. Entonces, claro, pensaban, ¿qué podemos hacer? O sea, Bono comenta pues que desde el primer momento querían algo simbólico, que, como diciendo, claro, estaban haciendo las canciones de La Inocencia, pues querían algo más íntimo, que realmente el concierto, pues... Así es, más íntimo. Correcto. Empieza con su primer disco y con el último, o sea, un poco la Inocencia, lo de la bombilla encima de Bono ahí, que todos pensábamos, saldrán y estará todo oscuro si habrá una bombilla encendida, pues... Es así, pero bueno. Prácticamente. Sí, bueno, esa es la idea que tenía, ¿no? En un principio, ¿no? Claro, y también le preguntan a The Edge, ¿no? Que por qué querían hacer algo diferente y sobre todo el tema del sistema de altavoces, el tema de sonido, y dice que bueno, que sí, que como siempre se rascaron bastante la cabeza para buscar un tipo de sonido distinto y que fuera sin duda importante y bueno para la gente, y que bueno, a diferencia de todo el mundo que siempre pone los altavoces en los extremos de los lugares, porque nadie lo había hecho antes, porque ellos han puesto la forma circular arriba en alto. Y la que dice que bueno, que realmente saca un sonido fantástico cuando estás a partir de 15 metros de distancia, ¿no? De los propios altavoces, y se han sorprendido bastante de la calidad. Y que todos reciben el mismo sonido. ¿Y por qué? Como otros que habéis estado en el concierto. Pero abajo no sé si se escucha, pero no se escucha. Es que depende de donde estés. O sea, vamos a ver, la idea es muy buena y Diez dice, ¿cómo no se le había ocurrido a nadie nunca? O sea, tú vas a un concierto y tienes, donde está la banda, tienes altavoces que te tiran el sonido. El que está delante se queda sordo y el que está detrás le llega el sonido una décima tarde. Entonces, claro, dicen, lo colgamos del techo uniformemente y suena en todo el pabellón igual. La idea es muy buena. Están alineados. Sí. Leo y yo, pues hemos visto que el sonido no es malo, pero... No es malo, pero no se llega a apreciar dónde estamos. Claro, estábamos abajo del todo. Claro, pegando. Igual tenemos ahí... Oíamos mucho también la batería con el sonido real de la batería. Sí. Oíamos mucho los altavoces de ellos. Con lo cual no llegas a apreciar el... A veces te suena hay un poquito como eco, ¿no? Como un sonido un poco vacío. Ah, ya. Pero eso quizás es por la cercanía con los monitores de la banda. No. Por eso mismo, claro. Sí. Que no somos las personas más indicadas para hablar en el sentido de la ubicación del estadio. Pero bueno, se oía espectacular. O sea, si abajo no se oía espectacular, no te quiero decir más. Si te separas a lo mejor un poquito más hacia afuera. Claro, en la que no llegas a apreciar los monitores de la banda. Exacto. O si no, por ejemplo, la gente que está en grada también, ¿no? Ahí sí que lo disfrutarán. Puf. Desde luego. Vale. Sí, porque estás en el resto del escenario, o sea, del lugar, en cualquier sitio, teóricamente se tiene que escuchar muy bien, pero claro, a diferencia de lo que estaba comentando Diez, ¿no? Que normalmente los altavoces siempre están, pues, lógicamente en el suelo, desde debajo del escenario, y entonces va empujando a la primera fila, ¿no? Por decirlo de algún modo. Eso ya no existe. Realmente, al estar arriba no tienes esa potencia, ¿no? Que te tira hacia atrás estando en primera fila, pero bueno. Es curioso cómo hablan un poco de las ideas iniciales, claro, porque dicen algo nuevo. Y dice Diez, hablábamos incluso de... una sala inflable flotando por todo el pabellón. O sea, me los imagino como una especie de alfombra mágica moviéndose por encima de todo el público. O sea, las ideas, o sea, si algún día nos enseñarán todo lo que llegan a pensar. O sea, dicen que lo bueno que tienen es que ellos, claro, empiezan a dar ideas locas y luego pues les van a... Luego los bajan de las nubes, ¿no? Claro, que incluso se llegan a plantear... Lo que es posible, lo que no. La pregunta de cuánto peso soporta el techo de un pabellón. O sea, porque realmente tenemos la pantalla, que es una pantallaca brutal. Claro. O sea, que pese a eso, los altavoces... O sea, yo me acuerdo que estaba en el Rogers Arena en Vancouver y decía, ¿cuánto pesará lo que hay ahí arriba? O sea, lo que tiene que aguantar ese techo, bueno, tiene un límite físico. Está colgado del techo. ¿No viste grúas algún tipo? ¿Grúas, poleas? No. Para, bueno, poleas para, sí, para, dentro. No, le grúas para... No, dentro del estadio grúas no hay. No, claro, no. No, eso las quitarán luego cuando... Sí. Se va todo por poleas, lo suben todo por poleas, montarán arriba y van con poleas. Ahí, Y la gente que habrá allá arriba también, Bueno, gente ahí por el tema de iluminación. Claro. Con los focos, sí que suben por ahí por los laterales y por encima del escenario. Continuamos con la entrevista y Bono pues desvela una canción para The Songs of Experience. Dice, ¿título? La mañana después de la inocencia. The morning after innocence. Y habla un poquito de la letra, pues estaba viviendo una mentira, la estaba llamando un compromiso. Estaba haciendo malos acuerdos frente a los ojos de todos. Acuerdos que ahora todos niegan. Y continúa. Tenéis en la web la traducción que hay. Que de manera más magistral, como siempre, ha realizado Ezequiel de YouTube News. Pues la tenéis colgada en nuestra web. La un abrazo para Ezequiel. Y bueno, habla un poco de la entrevista. Vuelve a mencionar Cedo Road. La entrevista no, de la canción. O sea, está allí. Y luego pues hablar un poco de cómo hacen los setlists. Un poco... dice... un poco lo que están haciendo ahora, empezar un poco con el Boy y el Songs of Innocence. Y luego dice: hay cuatro fases diferentes dentro del show de sentimientos. Entonces, bueno, realmente empiezan un poco con la parte inicial, luego van, podríamos decir que se van a la experiencia, luego grandes éxitos, temas. Es la verdad muy, muy curioso. Le preguntan a The Edge, pues que se siente, claro, porque dice, cuando hago solos de guitarra y tal, claro, estaba acostumbrado a Bono ahí echándome una mano con guitarra y dice, pues bueno, es algo diferente, pero bueno. Y de cara a los shows, una gran pregunta, le dicen, ¿cuántas canciones habéis ensayado? Y dice The Edge, unas 60 para la gira. Muy bien, buena noticia. Bueno, pues nada, dice, se vayan estirando poco entonces, a poco. Veremos a ver hasta dónde llega eso, si es verdad 60... Pero bueno, de momento están con su media 23-24 canciones por show y veremos hasta dónde llegan con eso. Muy bien, perfecto. Bueno, y la verdad es que ahora ya creo que deberíamos hablar de Nishigan, ¿no? ¿Qué podemos decir de él? Pues bueno, que fue contratado por Paul McGuinness. Yo la verdad es que conforme me he enterado esta tarde he recuperado el... Bueno, vamos a poner un poquito cómo ha pasado, ¿no? La situación de cómo ha ido todo. ¿Cómo ha sido todo? Hombre, la verdad es que ha sido un poco triste. El bulo que ha salido en un principio... Sí, es lo, ¿no?, que hemos comentado al principio. Decirlo. Sí, ha aparecido... Bueno, ha aparecido un bulo, una noticia en una página web de Hollywood. Sí, de Estados Unidos. Uh-huh. Diciendo que... Que Paul McGuinness, el ex-manager de U2, pues había fallecido en su habitación del hotel hoy, ¿no?, en Los Ángeles, ¿no? Entonces pues eso, a raíz de eso pues se ve que la cadena no se ha informado bien, ha oído un manager y sencillamente U2 pues, manager ha oído U2 manager y pues ha pensado que era por máquinas de Wikipedia y ya está, y sin cerciorarse, sin contrastar la información pues la han publicado en su página web, ¿no? Pero permíteme una apreciación, ¿cuánta gente matan en Twitter que no ha muerto realmente? Es lo primero que he pensado, digo, hasta que no lo vea oficialmente, o sea, muere más gente más famosa, digamos, pero y el fallo ha venido de, efectivamente. De no contestar la noticia. Aquí nos hemos vuelto locos, ¿eh? A las 4:00 de la tarde. Efectivamente, la tarde ha sido un fin. Buscando. Oye, shock. Que puede ser perfectamente. O sea, por lo menos Aguirre también es una persona mayor, le puede dar un ataque del corazón y fallecer. Ya piensas, ¿no? Dice, mira, pues se retiró a tiempo, en fin, ¿no? Todas esas cosas que te pasan por la cabeza, desde luego. En cualquier caso, luego ya se supo que no era así, efectivamente. Y que por desgracia, pues quien sí que había fallecido era el tour manager de U2, Dennis Sheenan. Y en el que, bueno, pues la verdad es que la banda lo contrató ya en 1982. O sea, imaginaros si llevaba años con la banda. Pues era de la familia, era uno más, desde luego. Incluso el propio Paul McGuinness, recordando que es lo que os decía, ¿no? Que ya he recuperado El fuego inolvidable, la historia de U2, libro de Damon Dunphy, que bueno, que lo recomiendo a todo el mundo. Y que me lo compré en 89 y me lo leí en 3 días. Lo he recuperado porque hablaba de cosas muy importantes de Dennis Sheehan y... Espérate, ¿tenemos una llamada telefónica? Tenemos a Javier, creo, ¿sí?, al teléfono. Javi, ¿estás por ahí? Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Don Javier, buenas ¿cómo tardes? ¿Estás? Bien, bien, nada. ¡Benito! Escuchándose el programa y sí, nada, pues eso. Un poco en shock, bueno, ¿no? Sí, exacto. Bueno, dentro del mundo U2, pues... como comentabas, era un una persona muy muy importante, ¿no? Hay mucha gente que colabora con U2, pero Dennis Sheehan era, pues, no podemos decir que era quinto miembro, porque, bueno, el quinto miembro de U2 podría ser Paul McGuinness, pero podemos meterlo entre el sexto, prácticamente. Sí, sí, porque sin duda. Era una persona que acompañaba al grupo prácticamente a todos los sitios donde iban, ¿no? Donde iban a actuar. Siempre estaba Dennis Sheehan, como tú dices, pues desde principios de los 80. Y estoy seguro que bueno, pues esto les ha debido de sorprender, porque él estaba trabajando en esta gira. De hecho, anoche fue el concierto esta mañana aquí en España, fue el concierto en Los Ángeles, en el Forum, y Harry Cantas, nuestro amigo griego, lo pudo saludar. O sea que ha sido una noticia totalmente inesperada y que ha dejado, entiendo, en shock a todo el staff de U2. Sin duda, desde luego. Yo tuve la oportunidad de conocerle a Dennis en Boston. En 2009, sí. Sí. Tenemos la foto. Y pude, sí, exactamente, me hiciste la foto. Y estuve hablando con él del tema de las posibilidades de que U2 viniera aquí a Valencia. Efectivamente. Que fue el que nos dijo que habían venido a Mestalla. Sí, fue Jack Berry, el otro del staff que nos dijo que él sí que había estado viendo las instalaciones aquí de Valencia, en el campo de Mestalla y todo eso, y que no cabían las grúas. Y luego le pregunté a él y prácticamente me dijo lo mismo, ¿no? Que el grupo, pues, encantado de poder venir a Valencia, pero que las condiciones que reuníamos aquí, pues, no eran las idóneas para la garra entonces. Y bueno, la verdad es que es, pues, eso, pues, ya tampoco fue demasiado mayor, ¿no? Pero no, 68, hemos hecho cálculos. Entonces, 68, sí, ¿no? Más o menos creo que tenía la edad de Paul McGuinness. Y bueno, pues el hecho de que todavía estuviera en la carretera, acompañando al grupo, pues, en fin, yo creo que esta noche de madrugada tendremos la segunda noche en Los Ángeles, veremos cómo reacciona el grupo ante esto. Creo que mañana luego actúan en el Roxy, donde seguramente él también habría estado acompañando al grupo, porque, bueno, como decía, era un nexo entre el grupo y los sitios donde U2 actuaba, ¿no? Era el que actuaba un poco ahí de mediación. Sí, de hecho, correcto. Estuvo en la grabación también de los videoclips, estuvo en Tarragona cuando grabaron Vértigo, como ha comentado Xavi Abril en algunas de sus exposiciones hablando de la grabación del videoclip de Vértigo. Además, y es que Sheehan, el que hablaba con la muy, gente. Con muy importante, y permíteme que él recuerde lo que decía el Fuego Inolvidable, ¿no? Cuando, por supuesto, U2, como siempre, se rodea de las mejores profesionales, no cabe duda, y ese es un gran caso, porque él estuvo 10 años en la carretera con Led Zeppelin. Que después de los Beatles y los Rolling, el tercer grupo en el mainstream en llenar estadios de 120.000 personas era Led Zeppelin. Antes de trabajar con U2, terminó la trayectoria de Led Zeppelin, y bueno, pues sin ir más lejos, aquí decía que, bueno, que se encargaba absolutamente de todo, ¿no? De los costes, de los dineros, de los alojamientos, de los hoteles, de que viajaran en primera, reservando las mejores habitaciones, es decir, saber quién dormía con quién, qué miembros de la banda situar en pisos distintos, cuáles alojar en suites, la seguridad, las filas, las fobias de cada uno de los componentes, es decir, todas las personas, los datos más importantes de la propia banda, de elegir los lugares estratégicos. Hablaban de caso de Led Zeppelin, decía que cogían del lugar estratégico de Chicago y de ahí viajaban a los distintos lugares y volvían a Chicago como punto importante, ¿no? A semejanza de lo que está haciendo U2, por ejemplo, cuando actúan en Europa. Sabemos que van a Niza, ¿no? A ECE, y de allí ya marchan a cualquier otro lugar. Hay que fijaros si tiene años. Tengo una anécdota, si me permitís, que aparece en el U2 por U2, para que os hagáis una idea de lo importante y los momentos clave. El concierto de Red Rocks, que es conocido por todo el mundo, pues Bono dice que cuando acabaron los conciertos de esa gira, pues cuando la banda se iba, la gente empezó a cantar el estribillo fuerte, el How Long to Sing the Sun. Y dice que esa noche nadie lo cantaba porque hacía mucho frío y no había gente suficiente. Dice que ya estaban en bastidores y estaban un poco decepcionados. Que habían sacado un concierto, pues imaginaos el concierto, o sea, mítico, pero que habría sido bonito escuchar cantar fuerte. Y dice que mientras estaba comentando eso empezó a sonar How Long to Sing the Sun. Y dijo, ¿qué es esto? Y era Dennis Sheehan, que había cogido el micro, oculto tras la barrera y sin que nadie se lo hubiera pedido, intentaba animar al público para que cantara. Y poco a poco el público empezó a cantar. Fue un momento muy curioso. O sea, imaginaros. Sí, sí, desde luego. Momento muy, muy, puntual muy importante. De... Sí, sí. Anécdotas, bueno, es que hay, como es que ha dicho hay un Bono montón. Vamos, bononudos.com. Exactamente. Estaba Leo. Que es una persona irreemplazable, ¿no? En, dentro de, del staff. Y dudo que encuentren a alguien que pues bueno, que recoja toda esa información que él ha ido acumulando durante todos estos años. No, y la, calidad de persona. Aquí, por ejemplo, anécdotas, dice, familia. Bueno, pues en 1979 falleció John Bonham, el batería de Led Zeppelin, que es cuando, pues bueno, acabó el Led Zeppelin, por decirlo de algún modo, y su manager actual en aquel momento de Led Zeppelin era Richard Cole. Y bueno, pues el tío inteligente al poco tiempo pues vendió la biografía de la banda. Dennis Higham podía haberlo hecho perfectamente, sin embargo dijo que no, que él protegía sus recuerdos, los atesoraba y preguntaba por las cosas que tenía que ser, lo podía haber hecho y sin embargo se lo guardó para sí mismo como recuerdo de una persona muy importante en una banda sin caber, pues imaginar. Recordar que en la parte 2 es que ha trabajado con Iggy Pop, con Patti Smith, claro, y con el gran Lou Reed, ¿eh? O sea, sí, que, sí, claro, ojo, claro, que aparte... Por supuesto. Que... Dice, lo sabía todo acerca del dinero, cómo gastarlo y cómo malgastarlo. En aviones, en hoteles, llegar a la ciudad, salir de ella sin ningún problema. Todas esas cosas son las que se preocupaba Dennis. Imaginaos la grandeza de Dennis, desde luego. Habrá que estar pues atentos hoy al show de esta noche madrugada aquí en España para ver pues la banda y luego el entierro. Pues bueno, Carlos ya ha comentado en la agenda que el próximo concierto de la banda es el sábado, con lo cual... Sí, pero mañana actúan en Roxy. Ah, bueno, claro. Sí. Claro, a ver, mañana el entierro de Roxy. Porque, a ver, no sé, estaremos atentos a las noticias para ver... No sé cómo va a afectar a la gira, pero yo creo que si Dennis estuviera, les diría que siguieran con la claro, gira. Claro, correcto. No, estoy de acuerdo contigo, Javi. Yo creo que vamos a algo... No van a cortar la gira, en broma. Vamos a ver. La gira no se puede aplazar. No, hay que recordar que el padre de un miembro de U2... falleció el padre de un miembro del batería. Por cierto, es la tercera persona cercana al grupo que fallece. Uh-huh. Recordemos que falleció Jack Heslip, el párroco, el padre que iba con ellos también en las giras haciéndoles ahí las oraciones. Murió el padre de Larry y ahora muerto, en fin. Uh-huh. La verdad es que bueno, también eran personas de avanzada edad. Y bueno, es un poco ley de vida también, ¿no? Que suceden estas cosas y, pues sí. y tenemos que todo el mundo pues aprender a vivir, ¿no? de esta forma. Así es. Así que nada, pues veremos, eso continuará. Show must go on. Sí, así es. Bueno, como por enlazar más información acerca de Richard, pues ¿qué podemos decir? Pues en fin, lo era todo para la banda, porque no se encargaría de las luces, pero sí de toda la parafernalia que conllevaba detrás de todo ello, ¿no? Y decían que era un tío muy raro. Raro en cuanto al tema de seguir en el rock and roll, ¿no? De sexo, drogas y rock and roll, pues él no, era un tío austero, que se encargaba del dinero, una de las pocas personas del rock and roll con las que podías confiar realmente, claro, porque es el antítesis al rockero. Tiene que ser así, si no malgastas el dinero y te lo fundes todo. Por eso ha conservado su puesto de trabajo con U2 hasta ahora. Por supuesto, pero tú fíjate, desde el 82. Sí, así es, y se lo estaban rifando y al final Paul McInnes lo convenció un día con él, que además hay que decir que era irlandés también, y eso jugó a favor de la banda. Porque después de acabar con Led Zeppelin tuvo un par de años, que estuvo también, bueno, estuvo con otras bandas y demás, pero hasta que entró con U2, que dijo, bueno, vamos a ver esta gira por Inglaterra y demás, a ver qué tal, una pequeña gira en, creo que fue diciembre del 82, si no me equivoco, y cuando termine la gira europea, pues hablamos a más largo plazo, ¿no? Y entonces, bueno, le encantó la forma de, pues bueno, de, sobre todo de estos críos, porque U2 tenía 22 años. Yo creo que eran unos niños. Debe ser el carácter irlandés el que haga que todo el staff de U2, la mayoría, lleven toda la vida con ellos, sí, ¿no? O sea, no es nada normal, sí, en el resto de bandas. Igual al venir de la isla un poco, ¿sí?, se agrupan, no sé, entre ellos, se consideran una familia, ¿no? Claro, ¿no? Es curioso, la verdad. Es que es muy importante el hacer piña de ese modo. Año 82, dices, ¿no? Año 82, sí, uh-huh. Sí, 1982, cuando se juntó con ellos. Pues sí, la verdad es que sí, no sé qué más podemos comentar. Podríamos estar hablando toda la tarde y acabaríamos el programa, porque aquí anécdotas tengo un montón de él, pero yo creo que el mejor recuerdo, sin duda, puede ser poner una canción dedicada a Dennis Higham. Sí, sí. Una buena manera, ¿no? De recordarle, ¿no? Por supuesto. Queríamos que es el modo que lo va a hacer U2 también. Queríamos enlazar porque sabéis que los nuevos suscriptores de U2.com les regalan un vinilo de un concierto en el año 80 en Londres, en The Marquee. Y U2.com precisamente hace unos días pues anunció que se podía descargar uno de los temas de ese concierto, sí, cierto, de manera gratuita, de Ocean. Que es el horror mío, es el The concierto. Ocean. Sí, y me vais a permitir que encima he sido yo el que he dicho que vamos a finalizar. Un pequeño inciso. El sábado pasado pudimos estar en Valencia Rock City disfrutando de Mikel Erentxun, de un gran concierto de rock and roll. Como siempre, Mikel Erentxun es su banda. Carlos estuvo allí también presente. Nos lo pasamos pipa, ¿eh? Nos lo pasamos muy bien. Y recordaros que este mismo sábado. Va a actuar grupo tributo a Héroes del Silencio, que se llama Iberia Sumergida. Y como grupo telonero va a ser La Red, que el principal artífice es Pedro Andreu, batería original de Héroes del Silencio. Correcto. Va a estar allí y luego, aparte de tocar con su propia banda como grupo telonero, luego subirá al escenario a tocar con Héroes del Silencio, así que es una buena forma de poder ver a uno de los miembros originales de Héroes del Silencio en Valencia Rock City, así que estáis, creo que es un buen momento para no perderos un pedazo de concierto. Y ahora sí. Por cierto, sí. Sobre el disco que estaba promocionando, que es el último que ha sacado, se llama Corazones. Perfecto, gracias. Gracias, Javi. Hay que comprarse el disco. Eso es. Un buen disco de Héroes. Pues, y de Mikel, por supuesto. Claro, miércoles que viene, más y mejor. Veremos, estar atento a las redes sociales para ver cómo evoluciona pues este fallecimiento y en qué teóricamente puede afectar a la gira. A la app, Twitter, Facebook, que estamos aquí 24 horas. Y os dejamos. Bueno, un beso, Denis Sinan, The Ocean. Chao. Chao. Adiós. A picture.